Radio, la radio que te acompaña. Y en De Buena Mañana nos vamos hasta Huelva. 30 discapacitados intelectuales se forman como alfareros y albañiles y lo hacen de la mano de la Asociación Paz y Bien. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Alejandre, él es coordinador de estos grupos de la Asociación Paz y Bien. Buenos días, Francisco. Sí, hola, buenos días. Bueno, ¿en qué van a consistir estos cursos que van a dar empleo a 15 personas discapacitadas? Bueno, más bien es formación a 30 discapacitados de la comarca de la Sierra de Huelva y las especialidades que estamos impartiendo son alfarero ceramista y albañil. Estos cursos están financiados por la Consejería de Empleo y comenzaron a mediados del mes de febrero y terminan a mediados del mes de julio, una duración aproximada de unas 750 horas lectivas cada curso. Y con ello pretendemos que este tipo de personas, nosotros trabajamos con discapacitados intelectuales, pues puedan recibir una formación adecuada que le capacite de cara a un futuro y a una correcta integración laboral e inserción en el mercado laboral. Uh-huh. O sea, van a ser 15 y 15. Exactamente, son Ajá. dos cursos de 15 y 15 discapacitados intelectuales. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, le enseña, en el de alfarero se le enseña lo que es principalmente es las técnicas de cocción y de elaboración de objetos artesanales, y en el de albañilería, pues dentro de sus posibilidades, claro está, la capacitación en cuanto al oficio de albañil. Uh-huh. Pretendemos que sea unos espacios formativos de cara a un futuro trampolín, de cara a la consecución de un empleo ordinario. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se pretende siempre. Con eso es lo que se pretende. En algunos casos lo conseguimos, en otros no lo conseguimos. Pero cuando conseguimos que un chaval nuestro consiga un contrato laboral, la verdad que es un triunfo bastante importante y nos sentimos completamente satisfechos y orgullosos de nuestra labor y nuestra función. Claro, la idea es que encuentren trabajo en la empresa ordinaria o que pasen después. Pueden acceder primero a lo que es a los centros especiales de empleo. Uh-huh. Que son centros donde ya tienen un contrato de trabajo y una cotización a la Seguridad Social. Estos centros especiales de empleo se encuentran también subvencionados y tienen una cierta ventaja por parte de las administraciones sí. públicas. Y del centro especial de empleo, el paso siguiente sería un puesto de trabajo en una empresa ordinaria. Uh-huh. Esta asociación, la Asociación Paz y Bien, trabaja en Huelva y en Huelva. No trabaja en Huelva y en Sevilla. En Huelva y en Sevilla principalmente. En Huelva y en Sevilla, ¿verdad? Eso le iba a preguntar. En Huelva, bueno, la filosofía de Paz y Bien es trabajar con las personas con discapacitados intelectuales, que consideramos uno de los sectores sociales más desfavorecidos. Y en la provincia de Huelva estamos trabajando desde el año 99 y en las zonas, digamos, más desfavorecidas de la provincia de Huelva, como son la Sierra y el Andévalo. Uh-huh. En la Sierra estamos ubicados en la localidad de Galaroza, donde tenemos una unidad de estancias diurnas y un centro ocupacional, aparte del desarrollo de los programas de formación para el empleo. Y en la provincia, en la comarca del Andévalo, tenemos también un centro en la localidad de Puebla de Guzmán, en donde también disponemos de una unidad de estancias diurnas y un centro ocupacional. Uh-huh. Bueno, también trabajamos con menores en Huelva, estamos en Corte Concepción, y recientemente uno de los proyectos más innovadores de los que estamos poniendo en marcha en la provincia de Huelva es el Centro de Turismo Social y Adaptado, el Complejo Sierra Luz, ubicado en la localidad de Cortegana. El Complejo Sierra Luz. Exactamente, es el primer gran centro turístico totalmente accesible de Andalucía. Se inauguró el pasado mes de julio. Uh-huh. Bueno, y aquí en este complejo, ¿qué podemos hacer? Pues en ese complejo podéis hacer todo lo relacionado con el ocio, tanto para personas discapacitadas como para personas, digámosle, no discapacitadas. El complejo incluye 12 habitaciones dobles adaptadas, 3 casas rurales, espacios de usos diversos, una piscina totalmente climatizada y un jardín de los sentidos para que cualquier persona afecta de discapacidad intelectual, por ejemplo, las discapacidades sensoriales, pueda, por medio del tacto y el olfato, comprobar cómo sería o cómo es la estancia en este entorno rural. ¡Qué bonito! Vamos a hablar muy de bien, ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo le emplazo, hemos abierto una sección los viernes a última hora, sí, que se llama Turismo Accesible. Sí. Entonces vamos a le emplazo para que nos lo cuente en este espacio, en esta sección de Turismo Accesible, uno de estos viernes, ¿vale? Ah, de acuerdo. Y así nos lo cuenta con pelos y detalles. Perfectamente. Y nos invita eso lo lleva para mi allá. Compañero Antonio. Que es el que se encarga de toda esta función de promoción y de se ha encargado de la puesta en funcionamiento de este centro, y con mucho gusto él también os podría informar de todo, con pelos y señales, de todo el complejo Sierra Luz. Perfecto. Precisamente mañana va a exponer una ponencia en la Universidad de Huelva, que es el primer encuentro o el primer las primeras jornadas sobre turismo social y accesible que se están impartiendo desde hoy en la Universidad de Huelva. Vamos, que no paran, ¿eh? No paramos. Y llevan sin parar ya 30 años, sí, hicieron sí, el sí, año sí. pasado. Sí. La asociación se constituyó en Sevilla en el año 79, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, y su objetivo principal y su misión fundamental es la integración, defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Disponemos de una red de recursos residenciales, asistenciales y ocupacionales, todo ello de cara a la correcta integración social y laboral de este colectivo. Uh-huh. Pues enhorabuena por tantos años de andadura y por el trabajo bien hecho. Muy bien. Que sigan trabajando en pro de las personas con discapacidad, en su formación y sobre todo en su normalización. Seguiremos. Esto es un trabajo que muy agradecido, muy bonito y que intentamos superarnos día a día para que este tipo de personas se encuentren en la sociedad en igualdad de condiciones y de derechos que el resto de los conciudadanos. Pues muchas gracias, Francisco. A usted. Adiós, ha sido un placer. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y lo hacemos con música, la música que nos trae Humberto Tocci, Gloria. Uf, qué de tiempo hacía que no oía esta canción. Faltas en el aire, faltas en el cielo. Madrid Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Los ríos se desbordan. Las aguas se contaminan. Los campos se secan. Las cosechas se pierden. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902 40 0707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. En De Buena Mañana continuamos con música y con noticias de la gente, de las personas que se dedican a atender a personas con discapacidad. Vamos a empezar. Ayer fue premiado un número, el número 05190 del Euroboleto de la OID. Recuerdo, lunes 8 de marzo de 2010 fue premiado el boleto con el número 05190. Enhorabuena a todos los agraciados. Y si no les ha tocado y están en paro, recuerden que la OID sortea un puesto de trabajo como administrativo en León. Tienen que comprar 10 productos de la OID y leer las bases en la página web www.oid.es. Continuamos con más música en De Buena Mañana, con la música que nos trae Santana, Europa. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden. Una persona como yo que tenga discapacidad no se entera la gente de que podemos hacer mucho más. Que somos capaces de eso y de mucho más. Y yo les pido a la gente que no nos rechacen. Que nos quieran como personas normales. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Yo soy los ojos de Pedro, que no puede leer. Yo soy la mano de Nuria, que no sabe escribir. Yo soy la memoria de Juan, porque le cuesta recordar. Yo soy las piernas de Cristina, que no puede andar. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902 22 22 92 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. OIT Radio, la radio que te acompaña. Y en De Buena Mañana nos vamos a La Rioja. En La Rioja está el Parque de Cebollera, que además impulsa las acciones para discapacitados y los talleres. La oferta de actividades de este año 2010 comienza este sábado con un paseo por antiguas de esas boyales. Para contarnos cómo es el parque y qué programas se realizan en él para personas con discapacidad, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Malumbres. Él es responsable de los educadores que en este parque nos orientan y nos guían. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, saludos a todos quienes nos están siguiendo. Muchas gracias. Cuéntenos, el parque de Cebollera, me imagino que ahora era un frío horroroso. Pues bueno, es lo típico de estas zonas de montaña y de esta época del año, pero dentro de la temperatura, efectivamente, con la temperatura baja, hoy disfrutamos de un día despejado y la verdad es que es un día que da gusto, bien abrigado, eso sí, lo de salir y darse un paseo por el parque natural. ¿Nos puede describir cómo es el parque de Cebollera, qué podemos encontrarnos en él en cuanto a fauna y flora y demás? Pues es un parque tremendamente diverso porque en él confluye tanto las influencias climáticas mediterráneas, más templadas, más secas, con las influencias atlánticas, más húmedas, y por lo tanto, pues bueno, de ahí sacamos una variedad de ecosistemas muy relevantes. Fundamentalmente destacan tres: destacan el pinar de pino silvestre en la zona de alta montaña, con su sotobosque, con mucha variedad de enebro, de acebo, además acebos de un tamaño espectacular. También en clave más mediterránea, el bosque de hayas, un bosque muy, muy húmedo y con una temperatura que baja, nos baja claramente la temperatura ambiente, ideal, por ejemplo, para dar un paseo en verano. Y, o en otoño, tiene que estar precioso, en ¿no? En otoño también, la variedad de colores, tanto del haya como del roble, que es otro de las manchas pues más relevantes del parque, y bueno, con algunos otros árboles de hoja caduca, con un otoño muy espectacular, por ejemplo, el arce campestre, el arce de Montpellier. Realmente los colores son uno de los valores más relevantes del parque natural. Y bueno, en fauna, pues prácticamente de todo, prácticamente desde esos grandes mamíferos, quizá el ciervo, el corzo o el jabalí, como más significativos, hasta estos mamíferos más pequeños, que nos permiten también pues el juego de localizar rastros y huellas, pues bueno, hasta animales más ligados al agua o más ligados al roquedo. Por lo tanto, yo creo que la palabra que lo resumiría sería un poco esa gran biodiversidad. Y además es un parque que no solo tiene rutas accesibles, sino que en el que se realizan actividades específicas para personas con discapacidad, ¿verdad? Pues sí, porque entendemos que este regalo que nos ha dado la naturaleza es un regalo para que lo disfrutemos todos y que era importante hacer esa apuesta porque cada persona se le atendieran pues esas necesidades especiales, ¿no? Y de ahí nos lanzamos prácticamente como un reto el año pasado. Un programa se llama Naturaleza sin Barreras, que además de abrirnos pues esta participación de forma organizada dentro de un programa que organiza y que financia el Gobierno de La Rioja a través de sus consejerías de Medio Ambiente y de Servicios Sociales, también nos ayudó un poco a poner de manifiesto, pues bueno, cómo podríamos y qué recursos nos harían falta para seguir mejorando esa accesibilidad. Y de hecho, de esa primera experiencia del programa Naturaleza sin Barreras del año pasado, se van a derivar ya precisamente actuaciones, no solo para que nos ayuden en el desarrollo del programa de este año, sino también en términos generales para favorecer las visitas que de forma grupal o a título individual puedan hacer personas pues quizá con más dificultades de movilidad. El centro tiene un teléfono y tiene un correo electrónico por si estas personas o grupos de personas quieren ir, ¿verdad? Sí, bueno, nos pueden localizar en el 941-468216 o en el correo electrónico sierra.cebollera@larrioja.org. Nosotros a lo largo de todo el año tenemos un equipo de educadores ambientales con experiencia también en actividades con personas con necesidades especiales y que pues podrían atender cualquier tipo de visita que se planteara en este sentido, y específicamente dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja pues tendríamos el programa Naturaleza sin Barreras en la segunda quincena de junio, del 15 al 30 de junio, pues para todo tipo de colectivos o de centros de personas con alguna discapacidad. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Realmente, ¿ustedes están ahí todo el año? Nosotros estamos desde, pues sí, quitando justo los días de celebración navideña, el 25 y el 31 de diciembre y el 1 de enero, el resto del año estamos abiertos al público. Y, como decía, pues con probabilidad de y con posibilidad de programar visitas concertadas. Lo decía, porque estar trabajando en un sitio tan bonito tiene que ser maravilloso. Claro, yo creo que es parte de la satisfacción, ¿no? Además, el trabajo ciertamente es muy gratificante, tanto por el medio en el que estamos como por las personas que nos acompañan y que vienen a disfrutar de nuestros servicios. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que tengan muchos visitantes, que muchas personas vayan a conocer este parque y que muchas veces no aprovechamos, ¿verdad?, la riqueza que hay en nuestro país. Bueno, pero yo creo, fíjate, que ahí cada vez más las personas nos estamos acostumbrando a salir y a conocer y a disfrutar de estos entornos. Además, son entornos que la mayoría de las veces pues los tenemos ahí a poca distancia y que además nos ofrecen encantos en todo momento del año. Quiero decir que me hablabas antes del otoño, que es una época especialmente bonita por los colores, sí, que nos aportan, por las formas también de las hojas, las texturas de los troncos. Uh-huh. Pero bueno, tenemos ahí el invierno con esa presencia de la nieve, que también, claro, es un matiz importante, y la primavera, que quizá tiene menos variedad de colores, pero que tiene una gran presencia en tonalidades y que nos permite además percibir cómo los ciclos naturales, pues afortunadamente, se siguen sucediendo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por habernos acercado a la realidad del parque, y esperemos eso, que tengan muchas visitas, que disfruten de ellos y que, bueno, pues ustedes sigan facilitándonos el poder ir y el poder darnos a conocer la belleza natural que guarda este parque natural. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su interés. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que en esta ocasión nos deja Tiziano Ferro. Te amo. Ha empezado todo, era tu capricho. Yo no me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo, una actitud, como el arte en general. Así lo he comprendido, estoy aquí. Escúchame si trato de insistir. Aguantas soportándome. Más te amo, te amo, te amo. Soy pesado, es antiguo. Más te amo. Perdona si te amo. Y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no lo grito muero. Te he dicho ya que te amo. Perdona si me río por mi desasosiego. Te miro fijo y tiemblo. Solo con tenerte al lado y sentirme entre si estoy aquí, si te hablo emocionado. estoy alucinado. Si estoy alucinado. ¿Cómo estás? Pregunta estúpida. A mí el amarte me vuelve previsible. Hablo poco, es extraño. Voy muy lento. Es el viento, es el tiempo, es el fuego. Perdona si te amo. Y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no lo grito muero. Te he dicho ya que te amo. Perdona si me río por mi desasosiego. Te miro. Sentirme entre tus brazos. Si estoy aquí, si te hablo emocionado. Sí, si estoy alucinado. Si estoy alucinado. Oh, sí, amor, amor. Yo te amo. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Nos vamos al Alto Palancia, porque allí está al otro lado del teléfono a Vicente Gorriz, presidente de ADAP, la Asociación de Discapacitados del Alto Palancia. Y es que esta asociación ha organizado un concierto a cargo de la Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe para el próximo día, sábado 13 de marzo. Buenos días, Vicente. Buenos días. Bueno, ¿este concierto con motivo de qué es? Del décimo aniversario de la asociación. ¿De la Asociación de Discapacitados del Alto Palancia? Sí, sí. ¿Y cómo se les ocurrió realizar una orquesta o un concierto para celebrar este día? Pues porque son una gente de aquí de Segorbe, que es donde está la sede, uh-huh. y nada, vimos que lo hacen bien, han hecho actuaciones por varios sitios de España y eso, y los hemos oído. Ellos también lo hacen a través de, digamos, de asociación de, no sé, un poco, ellos no cobran, vaya, lo hacen, trabajan un poco así por amor al arte. Ajá, son altruistas. Entonces es un poco colaboración de ellos también. Ajá. Con nosotros. Uh-huh. Y claro. Entonces y decidimos que al ser de Segorbe y ser la sede de la asociación en Segorbe, que empezaran ellos los actos del décimo aniversario. Uh-huh. Luego ya tenemos más actos, más relacionados con la discapacidad. Ajá, ¿cómo qué tipo de actos? Por ejemplo, una gincana, uh-huh. en la que se representan todas las dificultades y obstáculos que tenemos en la calle, como son rampas, escalones, bordillos, puertas, y ahí queremos actuar, queremos que hacerla, que ya lo hemos hecho otras veces y nos ha dado mucho resultado, con colegios. Ajá, para que se mentalicen, ¿no? Los colegios de la comarca, y los que quieran participar, pues pueden hacerlo. Uh-huh. Hemos hecho individualmente por colegios y por institutos, y nos ha dado muchos resultados y los chicos han quedado muy contentos. O sea, se han puesto en el pellejo, ¿verdad?, de la persona discapacitada. Ah, porque pero la... también tenemos, queremos hacer deporte adaptado, baloncesto en silla de ruedas. Ajá, qué bien. Es más complicado porque ellos tienen, hay que mover más gente y ellos tienen su liga. Ya, y bueno, y las sillas también son más difíciles de conseguir. No, ellos lo ponen todo. Si pueden venir, ajá. Si pueden venir, lo que lo ponen ellos todo. Ah, porque han invitado un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ellos vienen a hacer un entrenamiento y si hay gente que quiera participar, por ejemplo, equipo de baloncesto local, en este caso, o gente del instituto, gente del colegio, gente de la calle. Y si no quiere participar nadie, porque a veces les da vergüenza sentarse en una silla de ruedas, es que se van a quedar allá pegados. Es y que... entonces ellos harán un entrenamiento para que la gente pueda ver lo que es eso. Hombre, es que para una persona no discapacitada, sentarse en una silla de ruedas de baloncesto y ponerse a jugar tiene que ser complicadísimo. Pero tampoco va a hacer un partido. Bueno, que lo intenten, ¿no? Es lo interesante. La idea es que lo intenten. Ajá. Vicente, la Asociación de Discapacitados del Alto Palancia, como decíamos, lleva 10 años en funcionamiento. Sí. ¿Por qué se formó esta asociación? Esta asociación se formó, pues, a raíz de... la formó la trabajadora social del Centro de Salud de Segorbe, ante la necesidad de que somos muy poca gente. O sea, la comarca tiene 30.000 habitantes en 30 pueblos, con un 60%, de un tercio de la población es mayor de 60 años. Ajá. Entonces, claro, había, a raíz de la discapacidad, digamos, de la gente mayor, la, de eso, de la poca movilidad, claro. Los pueblos no son llanos, son de montaña, entonces hay muchas más dificultades. Uh-huh. A raíz de eso se vio que habíamos una gente que vivíamos aquí, ¿no?, que no costábamos como gente de tercera edad, pero éramos discapacitados. Esa persona lo tuvo en cuenta, nos fue llamando, nos juntamos ahí en una reunión y a raíz de ahí salió. Uh-huh. Claro, la problemática es para todos igual, pero claro, no es lo mismo ir por un pueblo de montaña con una muleta que con una silla de ruedas. Efectivamente, claro. Claro, y en estos 10 años, ¿qué es lo que más destacaría de la actividad de la asociación? Hombre, pues han habido dos cosas importantes, que ha sido el conseguir dos taxis adaptados. Ajá. Que eso fue desde la propia asociación, o sea, no ayudaron ni ayuntamientos, ni diputaciones, ni nada, eso no lo curramos nosotros. Ajá. Eso fue a base de la voluntad de los taxistas que quisieron hacerlo. Comprarse una furgoneta grande cuando podían haber tenido un turismo normal, y vaya, y a partir de la voluntad de ellos empezar a trabajar, y al final lo conseguimos dos. Y luego también hicimos un proyecto nosotros para el Ayuntamiento de Segorbe, para la accesibilidad de urbanismo. Sí. Y le pareció bien al alcalde. Contactó con una fundación que hay en la Politécnica de Valencia. Ajá. Y entre la Politécnica, cosa que nos extrañó mucho, que vinieran a preguntarnos, porque los arquitectos y aparejadores nunca preguntan a los que realmente lo necesitan, y vinieron y entre todos lo pudimos hacer, y se realizó el plan de accesibilidad. Uh-huh. Esos son, digamos, los dos logros más fuertes que hemos tenido. Uh-huh. Luego tenemos, pues eso, llevar la gincana por los colegios, por los institutos, y dar charlas de un poco de concienciación. Uh-huh. Relaciones con las asociaciones, por ejemplo, COCEMFE, Castellón. Sí. En este caso, asistencia a cursos, a congresos, un poco por eso, un poco al día. Uh-huh. Bueno, un montón de pues eso, actividades que han llevado a mejorar sin duda la vida del discapacitado en el, por supuesto, por lo menos nos en Segorbe, ¿verdad? Porque antes cada uno estaba en su pueblo y allí, pues eso, estaba allí. Uh-huh. Ahora por lo menos ya podemos juntarnos, salimos, nos ver, podemos uh-huh. hablar, como por ejemplo ahora con vosotros. Por supuesto. Y es un placer, además. Pues, Vicente, que sigan así, luchando por sus derechos. Eso esperamos. Y que sigan logrando todos sus anhelos, ¿vale? Eso esperamos. Pues ha sido un placer. Mucho éxito en el concierto, que vaya mucha gente. Muchas gracias. Venga, un beso. Continuamos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Seguimos con la música. Yo tengo un corazón loco que se me enciende si lo toco, y para ver de apagarlo siempre me cuesta un sofoco. Tengo un corazón tan loco, ay, y que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Vamos allá. Tengo un corazón loco, como una jaula de grillos. Se me erizan los pelillos cuando va a entrarle el siroco. Y aunque a veces me equivoco, yo le sigo la corriente. Por más que diga mi mente que tiene que ir más despacio, siempre se muestra reacio a hacerlo más conveniente. Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco, y para ver de apagarlo siempre cuesta un sofoco, sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. ¿Cómo no? Me deja tan abatido cuando se va de mi vera. Visera más traicionera no la hay y no la ha habido. Y aunque llega dolorido, no tarda en cicatrizar, y lo quisiera parar para no hacer otra locura, pero este no tiene cura, me lo tengo que tragar. Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco, y para ver de apagarlo siempre me cuesta un sofoco, un sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Otra vez. Si se cruza en tu destino, trátalo con buen cuidado, que está muy manoseado mi corazón peregrino. Pues puede ser redañino el tratarlo con desdén. Tú llévalo hacia el Edén, que está dentro de tu pecho, y camina un largo trecho, pero no juegues con él. Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco, y para verte apagarlo siempre me cuesta un sofoco, un sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Yo tengo un corazón loco, loco, loco, loco, loco, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Y si no, también puedes probar suerte comprando 10 productos de la OIZ, que se sortea este mes de marzo. Un puesto de trabajo en León, ya lo sabéis. 10 productos de la OIZ, el Euroboleto, el Raspa. Y continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio, ya llegando al final. Seguimos con la música que nos trae Irene Cara, Fame. Hasta el informativo, yo ya me despido, hasta mañana. We'll be right back. radio hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Ruido. Me machaca y se me clavan los oídos. Cada vez que me faltas miro. Y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marca un río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Miro lo que me quede demasiado da lo mismo. Sigo dando la vara, cuido de no echar todo a perder por un descuido. Tus palabras son caras finos. Son tus dedos los que mueven mis hilos, los que a veces me atan hilo. Y si prefieres olvidarme te olvido, aunque me dejes sin nada. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo. Esconderme detrás de un papel y vender tus besos. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo. Esconderme detrás de un papel y vender tus besos. Sigo y no me importa convertirme en el testigo de tu sonrisa cansada en vido. Y si no lo ves tranquila que yo insisto, demasiadas cagadas río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez.